¿Cómo estás, Gastón? Buenos días. Buen día, Hugo. Buen día, Diego. ¿Cómo están? Y para hablar un poquito de los cereales, decía fuera del micrófono, le decía a Gastón que la situación en Chicago, por ejemplo, está dividida, pero hay un conflicto que es bastante serio, que es con el transporte en Brasil, y esto afecta también, ¿no?, a los cereales. Sí, esto hace de disparador de precio y mueve la aguja en Chicago, que refleja toda la operatoria ahora de lo que es el hemisferio sur, ¿no es cierto? Claro. Está Brasil con un conflicto de transporte, a paros y bloqueos de la ruta, lo que hace que no se pueda trasladar la producción, y eso ha hecho que en esta semana la soja en Chicago recupere algunos de los dólares que ha venido perdiendo durante este tiempo. Me parece que lo que no hay que dejar de lado es la coyuntura, ¿no es cierto? Esto es una cuestión circunstancial, que yo supongo que donde se llegue un acuerdo va a sacar la presión que pueda haber, y vamos a volver a precios corrientes o de los precios que ya hemos visto. Claro. Por eso es que la soja, la posición mayo esta semana, logró $240, un precio que hacía mucho tiempo que no teníamos. No es para perderlo de vista, digo. Seguro. Vos sabés que comentaba con Luis recién que anoche tuvimos una charla del ingeniero Dardo Chiesa del Instituto de Promoción de la Carne, que habló de los mercados y tocó, se refirió más al mercado de la carne, pero tocó en cierta forma el mercado de los cereales, que están en baja, que hemos visto ya hace varios días o semanas incluso, sí, que está en baja, y tiene mucho que ver la baja del petróleo, la baja del combustible, todo relacionado con los cereales, ¿no? Sí, todo, viste, en un mercado tan globalizado, claro, y toda la baja de cualquier commodity hoy incide en como puede ser el petróleo, incide en los precios de los cereales. Claro. Pero sí, el bioetanol también tiene todo que ver, ¿no? Todo, que sale de los cereales. Todo tiene que ver. Lo que vemos, por lo menos lo que coincide en la mayoría de los analistas, es que hoy por hoy lo que se espera es una gran sobreoferta, ¿no? Se espera una cosecha sudamericana y argentina. Argentina estaría entre 57 y 58 millones de toneladas, ¿no? Es lo que se está estimando, y eso como dato es alentador, porque en definitiva, si el precio tiende a bajar por una gran oferta, y yo la otra vez charlábamos con un productor y me decía, viste que el cereal no vale nada, y le digo, pero tenemos una muy buena perspectiva de cosecha, yo prefiero rinde y el precio vemos. Después, cuando no hay rinde, no tenemos nada que discutir. Después, en todo caso, esperamos un poco, ¿no? Me parece que nos da más margen, o al productor le da cierta posibilidad de negociarse, de financiarse con herramientas, con Warran, con refinanciación. Pero habiendo cereal hay posibilidad. Si no cosechamos nada, ¿de qué precio vamos a hablar? Claro, muchas veces hablamos de quedarse calzado por ahí esperando una mejora para poder vender. El tema es que por ahí este año quedamos sin financiamiento del Banco Nación, porque la bolsa está llena de soja. Porque los bolsones están llenos de soja. No, lo que yo quería por ahí, Hugo, como para resumir la idea de esto de los precios que se han visto ahora, por ejemplo, a la posición mayo, $240. Si el productor hace el número y le sirve para, digamos, cerrar algún insumo, cerrar algún compromiso, sea alquiler o cuota de máquina, tractor, que todos sabemos que ahora a mitad de año hay algún vencimiento, no es mala la oportunidad, por lo menos para ir dejando algo acomodado, ¿no es cierto? Claro. Y después, especular en el buen sentido, porque a veces parece que guardar la mercadería es mala palabra y uno, el productor, sí, lo único que hace es defenderla. Exacto. Como cualquiera, ¿no es cierto? Sí. Como cualquier negocio. Bueno, con el excedente que ojalá este año se pueda dar y que podamos tener una cosecha como haya hace años que no vemos, porque eso también es bueno, es un dato alentador. Hablas con la gente y todo el mundo viene y te dice, qué lindo que están los cultivos. O las hojas se ven muy buenas, o yo venía recién por la ruta y la verdad que los girasoles están hermosísimos, da gusto mirarlo. Sí, entonces lo que uno humildemente le aconseja al productor que trabaja con uno es que vaya calzando algo a estos valores, que cuando hemos agarrado alguna suba, y esperar con el resto, ¿no es cierto?, a ver qué sigue pasando. Sí. No sé, Diego, si querés hacer alguna preguntita. No, yo simplemente te quería decir, preguntarte, bueno, esto que estás comentando vos, que creo que va a venir una buena cosecha por todo lo que se ve en nuestra zona, la zona de aquí de Olavarría, de Azul, también la zona, he tenido oportunidad de andar de la zona de Tres Arroyos, están muy buenas, inclusive las hojas de segunda. Sí. Los girasoles, no le envidiamos nada a los girasoles de ellos, porque realmente los de acá van a dar un buen rinde, creo. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que la cosecha en general este año va a ser buena. Uno tampoco pretende ser demasiado optimista, porque falta todavía un tiempo, pero a priori, bueno, parece que la cosecha va a ser muy buena, lo cual nos va a tener que llevar a pensar en logística, en espacio. A nosotros como acopio, como planta, tuvimos una reunión ayer y antes de ayer en Buenos Aires, y el problema que hay es el trigo. Pero no, el trigo que no se ha vendido, el trigo que sigue ocupando lugar en las plantas. Eso puede complicar algo, ¿no? Puede complicar los espacios. Por los rindes que vengan ahora. Y claro, porque no hay lugar donde colocar, digamos. Claro. Los puertos están llenos, y eso va a complicar mucho la logística, me parece, cuando se largue el fuerte de la cosecha. No están los espacios tan vacíos como si hemos tenido, como llegamos la cosecha anterior, que el trigo se pudo vender. Hoy tenemos mucho trigo sin vender, el productor lo retiene porque el precio es malo, es muy malo, esperando por ahí que de mediado de año en adelante haya alguna mejora. No pareciera, no se avisora. Acá sería importantísimo sacar las retenciones al trigo, ¿no? Para que por lo menos vaya un poquito más arriba. Mira, algo que charlaba el otro día con un productor y que me parece que es una idea que se está gestando, el que lo pueda aguantar lo va a aguantar, porque todo está esperando el 10D que hablamos, sí, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. si viene otra política, otra gestión o lo que sea, el que se tome, que se implemente algo inmediatamente con el trigo. Y un cambio tiene que haber. Lo va a guardar esperando que se le saquen las retenciones al trigo y poder, sí, ojalá, sería, creo que una de las medidas que los productores más han pedido durante todo este tiempo, si uno lo reclamo, no solo sacarle la retención, sino liberar la exportación. Claro. Porque le sacas la retención, pero si no das cupo y no embarcás, estás en la misma. Llama la atención, pero el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires es uno de los que sostiene que hay que sacarle la pata al trigo, porque sí, si no, es cierto, lo he escuchado. Es lo único de parte del gobierno. Es claro. El único Topo Rodríguez, ¿no? Exacto, Alejandro el Topo Rodríguez. Alejandro Topo Rodríguez ha dicho que bueno, que una forma de incentivo a la producción de trigo sería sacarle la retención, y la verdad que sería una gran medida, pero de esa manera por lo menos el productor volvería. Y eso que este año se sembró mucho trigo, lo pudimos ver. Sí. No tuvimos una gran cosecha como el año anterior, pero mejoró. Y llegó la cosecha y lamentablemente los precios no están acostumbrando. Bien. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más por hacer. No, te quería preguntar cómo ves los campos, la gran parte del campo aquí del Partido Lavarriense, cómo están de humedad los campos. ¿Necesitan realmente agua? Porque por ahí se escucha en la jerga, bueno, que muchos dicen falta agua, realmente falta agua. Yo creo que con el régimen de lluvias y lo que charlamos por ahí con el ingeniero y las recorridas que él hace y lo que uno charla con los productores, me parece que están muy bien. Yo no recuerdo o hacía tiempo que no teníamos estas lluvias, sí, así de 25 milímetros cada tanto. Claro, haría falta tal vez para la ganadería, para los pastos naturales. Claro, por ahí para lo que ahí, es pastura, claro, o campo natural, pero lo que es cultivo está muy bien. Es más, te diría, en este momento a girasol ya no le conviene que le llueva porque empezamos con problemas de enfermedades y otras cosas. ¿Ya has sembrado mucho girasol acá? Yo veo mucho sembrado. Ajá. No sé si tanto o será que no estábamos acostumbrados a ver girasol en ningún lado. Que ahora vemos girasol al alambre en la ruta y nos parece que se ha sembrado mucho girasol. En Blanca Grande he visto girasol. Ahora sí, que me acuerdo, yendo para Recalde, vi un girasol al lado de la calle. La semana pasada tuve la oportunidad de venir de Necochea para acá y impresionante los girasoles. Ah, bueno, la verdad que esa es una zona. Pero bueno, también ahí estamos todos sin poder, estamos muy expectantes con girasol, porque la verdad que las aceiteras están pasando, sabiendo que hay oferta, que hay problemas de espacio con el trigo, están pasando unas condiciones bastante, bastante magras que al productor no le interesan, sinceramente. Correcto. Así que bueno. Gastón, gracias por la visita, por la invitación, como siempre. Y bueno, te esperamos en cualquier momento para hacer más comentarios, va a ser un gusto. Esperemos que Luis haga mate la próxima, lo único. Sí, pero ahora se fue, ni mate hizo, nada, ni siquiera la presentación, no duró nada. Luis, déjame una cosita chiquita, nomás, el 11 de marzo estamos invitando a los productores amigos allá, que se quiera sumar, hay una muestra muy linda en Tandil, una jornada que organiza ACA, que se llaman A Campo Abierto, son unas muestras cosas estáticas y dinámicas, lo organiza en conjunto con la cooperativa de Tandil y Vela. Así que estamos invitando a la gente a que nos acompañe. Nosotros tenemos una combi que va a salir del acopio ese mismo día, por ahí el que quiera acercarse o el que quiere ir en su auto, es una muestra más que interesante. Así que es el 11 de marzo, me dijiste que cae, ya lo estamos viendo acá en la pantalla. Sí, el... ¿Qué día cae? El día miércoles. El miércoles 11 de mayo, ahí antes de llegar a Tandil, hay un campo demostrativo, la cooperativa se está haciendo una muestra muy linda. ¿Van a andar por la fiesta del Chacarero? No sabemos todavía. No sabe todavía. Ojalá que sí. Bueno. Es una fiesta a la que no participamos, es cierto. No. Pero sería muy lindo, es mucha gente amiga. Por supuesto. Sí, por cierto. Bueno, Gastón. Gracias, Gastón. Vamos a ver si te podemos acompañar el día 11. Bueno, muchas gracias. Por lo menos. Diego, si vos me acompañás acá, yo me voy para allá. Seguro que sí. Tengo que pedir permiso, si no, Estamos bien. Bueno, Gastón, un gusto grande. Igualmente. Que tengas un buen fin de semana y saludos a toda la gente de acá. Gracias. Hasta acá el espacio destinado a la Asociación de Cooperativas Argentinas.